últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, decimocuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta sagrada familia. ¿Cómo están, changos? Somos familia. No se anden manoteando y toqueteando por ahí. Pero por favor, con el respeto de todos. Con el respeto de todos. Esta bella, en esta mancomunión, esta unida familia. Exactamente, nada más unido que una familia que está unida por otra parte, ¿no? Bien italiano. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Ahora es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Mundializado, totalmente. Sí, con la... ¿Qué es el tío? Es el tío que se sienta en la cabecera de la mesa y pone cara de ojete. Muy bien, pero está contento, capitán, porque la Furia ha hecho 4 goles y sí. Y vamos, la Furia. Y Alemania ya está bien. Alemania, sí. Pobre el pueblo polaco. Ojete, El sufrido pueblo polaco que no para de sufrir, verdaderamente. Sufrir, pueblo sufrido. Pueblo sufrido no para de sufrir. Muy bien. Estamos con Polonia. Ya, esto fue. Estamos con Polonia, por lo tanto, estamos fuera del mundial. Pero ahí estamos con los que sufren, claro que sí. Este fue el pequeño informativo mundialista, no hablaremos más del tema. Muchas gracias, está feliz el capitán Roger Vinilo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa radio y es la Mula. Sí que sí, y también está feliz. Sí, está feliz. Y no sabemos por qué. No sabemos. ¿Qué pasa con la Furia? ¿Qué pasa con la Furia? La Furia le dicen a la selección española. Bueno, no importa, ¿qué te vamos a explicar a ti? Tu furia interna hace que te veas cada día más guapa, Mula. Meneala. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Es el Mico. Sí que sí, y también está feliz. Y también está... Disimula, Mico, bueno. Disimula. ¿Qué te dijimos cuando tenemos visitas? Pero tú la debes... felicidad interna, Mico. Alguna mierda. No hace falta que hagas un gesto. Hay alegría dentro del Mico. Sí, crea... Yo lo vi sonriendo. Sí, alguna vez... No sé qué le funcionaba, cosas que estaba probando y estaba sonriendo. Sí, no sabemos tampoco si le pasó algo en el rostro y se le quedó algún músculo atorado en aquel momento, ha vuelto a la normalidad. Se está quejando de las suscripciones, porque dice que ese es más trabajo para él. Bueno, Mico... pero llegará tu paga, Mico. Si encuentras otra solución, tu paga será en especies. Ahora trabaja. Una gallina... Trabaja por todos nosotros. Y dos bananas. Claro, es que no veo que ha cambiado. Mico, sí, para nosotros, para Mico, todo cambia permanentemente y siempre más chamba. Así nos gusta. Acelerando en cada curva, el vértigo se convierte en adicción y la velocidad nos distorsiona el paisaje. Concentrados en un punto fijo hipotético, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, llega la Batanjera. Hola, Batanjera. Hola, futuros tíos y tías, ¿cómo andan, cabrones? Yo aquí sola, triste, muy contenta con mis cambios de humor permanente y mis antojos interminables. Recordemos para aquel que se suma el día de hoy, que está embarazadísima la Batanjera. ¿Le has dicho a tu madre? No nos cuenta si se lo ha dicho a la madre o ha hecho la táctica de las 5 amigas embarazadas. Sin embargo, dice, si quiero comer algo y estoy en el lugar elegido, llega mi pedido y me dan ganas de guardar. guacarear, que si quiero comer esto otro y cuando llega se me antoja algo mucho mejor, no sé, me he puesto a llorar por pendejadas. Sí. Embarazada, cabrón. Bueno, pero embarazada complicada, puede ser una embarazada que le venga todo bien. Es verdad, es verdad. Sí. Hemos tenido casos de embarazadas que no han hecho mayor capricho ni mayor berrinche. Son las mínimas. El ejemplo de Claudia, por ejemplo, de New York, con su marido Marcos, con Alex. Es un ejemplo. Es verdad, allá ha nacido Alex. Sí. Y como que baja cierta adrenalina en este sentido, pero se ha portado como una verdadera señorita estoica. Y es verdad. Decía, estoy hecho una vaca. No, no estoy tan vaca. No, querido, estoy hecho una vaca. El marido le decía, sí, estás hecho una vaca. Ay, hijo puta, ¿cómo me dices vaca, asqueroso? Bueno, esas cosas que le ocurren a la gente. No te preocupes, batanjera. Jode a todos los que tengas que joder. Hemos parido varios. Estamos lejos. Claro. Hemos parido a varios niños ya en la María Tijuana. Hemos hecho un curso de justamente atención a la parturienta, que se trata de calmarla en cierta medida, decirle, no, tranquila, tranquila, tranquila. Y llegado el caso, unas bofetadas. ¡Cállate, cállate! Bueno, no, que las contracciones... no podemos atenderte en estos momentos. Vuelve más tarde. Y ya viene con el niño en brazos. Estamos haciendo el programa. Atendida por especialistas. Eso es lo que está muy bien. Bueno, la batanjera dice, pido un tipo de alimento y ya se me antoja algo dulce y quiero algo salado. O sea, me traen lo salado y quiero algo dulce. ¡Ay, ya no sé qué hacer! Me he puesto a llorar por pendejadas que dan risa. Es decir, los compañeros del trabajo le dicen, ¡mira, la gorda se atoró! ¡La gorda se atoró en la silla! Y ella dice, ¡pobre gorda! ¡Mírenla, está sufriendo, ¿no? Es que está sencillo. No, no, pero si la gorda también se ríe, miren, no se puede levantar. ¡Ay, no! Pero imagínate, quedarte atorada en la silla. Me están diciendo gorda indirectamente y yo cuando no me quedé atorada... No es un buen momento para invitar a la batanjera a ningún lado. No, dice, me he encabronado con algunos clientes y los mandé a volar. Los clientes llegan y le dicen, ¡mire, mi celular se trabó! Quiero felicitarla porque realmente... Sí, claro. Quiero felicitarla porque yo marco el asterisco 641 y funciona. ¡Ay, hijo puta! ¡Qué viene aquí! ¡No ve mi estado! ¡No respeta a nadie! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! Y así, y ahuyenta a los clientes. Dice, bueno, sí, que sí, he hecho tocho mocho, dice, por de cualquier cosa. Pero bueno, así es la vida. Un saludo para los desintegrados y para el jefe de seguridad de la nave y su esposa, la mimosa, que le mandaron saludos a mi bebé. ¡Chao! Me voy a vomitar. Mucho vértigo. Llega Lau de Santa Fe, República Argentina. Hola, Lau. Y dice, a ver qué estaban hablando ustedes. Me quejo de estar gordita, justamente, y por eso no consigo novio. Pero y, Lau, está bien. Lau, por favor, aquí no puedes venir a decir que no consigues novio porque estás gordita. No, debe ser otra cosa. Debe ser otra cosa, debe solar mal. Debe... debe ser mala. No, también puede ser. Claro, pero no por ser gordita, porque los hay, lo sabemos muchos que nos gustan entradas en carne. Sí que sí. Que queremos tener cosas de donde agarrar. Así que, Lau, no vengas con la mamada de, ay, no, a todos les gustan flacas anoréxicas. Mentira, Lau, mentira. Mentira. No diste con el tipo indicado, sigue participando, como dicen, en los concursos de televisión. Sí. Sin embargo, dice, y todos los que se acercan, si quieren algo conmigo, solo para joderme. Lau, jódelos a ellos primero. Sí que sí. Y ahí verás la ventaja de ser mujer, aunque gordita, si te duele o gordita la cabeza, o como sea. Duele tú a ella. Claro, como le dijeron al Sham, su abuelita. No lo comprendimos, pero está muy chido. Pero no, pero en este caso se puede aplicar. Antes de que te jodan, jódelos tú a ellos, ¿eh? Ah, tú vienes nada más que por eso. Bueno, yo también, ¿eh? Lau, disfruta. Y no te preocupes tanto por la imagen, que al final ya no nos la llevaremos de aquí. Irvin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Un abrazo así fraterno, porque él está ahí en Mesa, Arizona. No hay nadie en Mesa, Arizona. No vive nadie. Está solo Irvin López y se pregunta, estamos contigo, ¿por qué estoy tan solo? Y ahí estamos con él, por supuesto. La dicta la colorada fácil. ¡Claro, la dicta! Desde el Trelew, Chubut, República Argentina. Usted, señor Lagartija, es un cochino. Bueno. Sí, cada vez que alguien habla sobre una mujer o sobre sexo, usted inmediatamente se pone todo cachondo. Y comienza a emitir ruidos que detonan su excitación. Y lo peor de todo es que usted, señor Lagartija, verdecita, con una larga, fina y húmeda lengua que entra y sale de su boca presurosamente para encontrarse con algún cuerpo fémino y juguetear con él. ¡Qué cochino, lagarto! ¡Pero qué cochino! Se retira. ¿Y qué se le va a hacer? Se retira indignada. La dicta, la colorada fácil. Adicta. Disfrutemos del momento. Hello, chamacos vestidos de negro. Aquí la Pam de Hermosillo, Sonora, México. ¡Hola, Pam! Desde la casa absorbente, allí, ese lugar turístico. Cagándose de calor. Sí, está derritiéndose. Lo que queda en el suelo de la casa absorbente es parte de la Pam. Parte de la familia de la Pam, que de hecho se está derritiendo en Hermosillo. Dice, no he visto a alguien de la calle desde el domingo 11 de junio. ¡Mierda! Lo último que supe de él él fue que iba a ir a Mexicali, ese hoyo caliente, la frontera, por cuestiones del trabajo. Después, al escuchar en caso en el día de ayer, ustedes leyeron un email de alguien de la calle y al parecer fue raptado por unos güeyes con cuerno de chivo. Mi pregunta aquí es la siguiente. Sí, a ver. ¿Debo de considerarme una bella viuda o me espero un rato más? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuánto puedes esperar? ¿Unos 15 minutos más? 15 minutos y ya te decretamos viudita alegre, feliz. Y puedes disfrutar de toda la vida. Perfectamente. Sí, sí. Luego, si reaparece alguien de la calle... Y hacerte las posesiones de alguien de la calle. Ah, por supuesto. Lo que quedó de alguien de la calle ahí... Sí, es todo tuyo. Todo tuyo. You. Do you know that bad girls go to hell? Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. La siguiente sección podría llamarse No te llames de igual manera que otro. Es rarísimo el nombre. Claro, bueno, pero de alguna manera... Hola, ¿qué tal? Estamos en la sección No te llames de igual manera que otro. Está bien, sí, está chido. Es el Jerry de... El Jerry de la Escasa, del DF mexicano. Hola, Jerry. Saludos, desintegrados. Feliz día del fin del mundo. Esa mamada que... Bueno, digan lo que digan. Sí, es el fin del mundo, pues los jinetes del apocalipsis se harán presentes en televisión abierta en México. Estúpidos candidatos grilleros. Bueno, esto fue cuando fue justamente el debate televisivo, sé que sí, para la candidatura a presidencia de la Nación Mexicana. Bueno, cambiando de asunto más agradable, en relación al programa donde Gerardo expone a su novia insaciable, aquí hay mucha banda que le podemos ayudar, ¿no? Bien. ¿Verdad? ¿Recuerdan Gerardo que decía que quiere ligar aquí, quiere sí. ligar allá, vamos en el camión y quiere ligar, hay estamos en el balcón y quiere ligar? Ayudar, sí. Y hay muchos, sin ningún lugar a duda, los desintegrados sí. son gente muy caritativa, solidaria, que siempre está presta para este tipo de cosas. Pero ahora no me dejan de chingar, dicen, porque yo me llamo Gerardo y de apellido López. Entonces me llamo igual, igual que este güey que anda ofreciendo la novia. Perfecto. No, perfecto, mamadas, porque también soy del DF. Pinches coincidencias de la vida. Y ahora no pero me es dejan. Que hay mucha gente. Es que, bueno, pero. En el DF. Gerardo López. Sí, es común. Del DF mexicano. Es común. Residente en México. Es común. Que quiere entregar a su novia. Es común. Perfecto. Entonces, bueno, pero él no quiere. Ah. Y ahora... ¿Tiene miedo qué? No tiene miedo. No me dejan de cargar con todo eso la banda que escucha el programa. La pinche mano, dice, pues... Bueno, cabrón, escribas un mensaje. ¿Tú qué te crees? ¿Que hay muchos Gerardo López en el DF? Eres tú. Eres tu novia. No cabe duda. Ahora que te hayas arrepentido... No trates de disimular con nosotros. Tenemos aquí las estadísticas. Si los amigos lo pueden ayudar, ayúdenlo. Sí, por favor. Dice, por favor, desdigan eso. Yo no soy. Digan que es otro. Alguna clase de... Que dé una señal. Esto es un medio de comunicación. No podemos estar desdiciéndonos no. que tú no eres el que eres. Una vez que la cagamos, la cagamos. Sí, y vamos hasta el hueso con eso. Dice, bueno, ellos me hacen la segunda en la universidad. También hay un cuate que me dice, si necesito ayuda con mi novia, ellos se portan solidarios y me atienden la mano, dice, con tan difícil hazaña. Según ellos... Por algo te quejabas, cabrón. Qué mal pedo, dice. Saludos a toda la banda hispanoparlante. No te llames igual que otro. Puedes rebautizarte en cualquier sucursal del Correo Nacional. Ahí estarán justamente con el agua bendita. El Pepe de Monterrey. ¡Hola, Pepe! Iba para decir los tránsitos de Monterrey. Recordemos históricos sucesos entre el tránsito de Monterrey y el Pepe de Monterrey. Sé que sí. Es prácticamente una disputa permanente territorial entre el Pepe de Monterrey, que quiere hacer lo que le place con su carro. Es una guerra civil entre él solo. Prácticamente. Él solo contra todo tránsito. Sé que sí. Y tránsito de Monterrey, que tiene justamente unas fotocopias con su rostro bastante distorsionado en cada una de las oficinas estatales, diciendo, este es el enemigo público número uno. Sé que sí. Cuando se siente al volante, deténganlo. Cuestión que aquí el Pepe de Monterrey... ¿Qué habías hecho, Pepe? Dice, los tránsitos de Monterrey llegaron al colmo de los colmos. Para empezar, ya saben dónde vivo. Porque resulta que un puto amigo con su carro, igual al mío, patinó su carro en la esquina de mi cuadra, y pues llegaron a mi casa rompiendo las bolas, diciendo que era yo, y... Pero ¿cómo joden? Que muchas coincidencias en el programa de hoy. Gente que no se hace cargo de su propia historia. Tu gente auto, que tiene... igual al tuyo. Claro, un carro la igual. Puerta, con un Pepe. Pero, no, Pepe no había, era el amigo. Bueno. Pero igual, los amigos de aspecto parecido, sé inclusive. Que sí. Bueno, y le llegó a la casa y me rompieron las bolas diciendo que era yo y que no mamar, son pocas las veces que me acusan en vano. no acuséis al Pepe en vano. No, no, dice, eso no es los mandamientos. Al siguiente día, llegó mi amigo con su carro alterado, echando putas por todas partes. Después, lógico, le dicen, vamos a la casa de cierto vecino chismoso, me invita a mí. Yo, bueno, pues sí, cabrón, me subo al auto. Él estaba lavando su camioneta en la calle y le pasamos cerca de un charco, lo llenamos de lodo, los neumáticos quemados. ¡Ah, estuvo chinísimo! Sí. Pero el tránsito de Monterrey nos vio y nos alcanzó con decirles que ni la mentada de madre de mi vecino nos alcanzó, que ya nos sentíamos los duques de Hazard. Total, no me dejan en paz los hinches tránsitos y pido que les mande un chingue a su madre a mi vecino y al tránsito, es decir, a todos los damnificados. Claro, sí. Pero nosotros no podemos aliarnos A la delincuencia. No. Pepe Monterrey, estamos contigo, pero bueno, como sí, que le has cagado. Sí. Ahora te haces cargo de entrar en la clandestinidad. Sé que sí. Trata de cambiar de carro, cambia de aspecto, déjate los bigototes, no sé qué decirte. El tránsito no nos deja tranquilos y nos anda buscando todavía. Saludos al hinche mico y un beso a la muda y perdón por lo descortés. Podemos distraer a los de tránsito de Monterrey por unos segundos. Sí, haciéndole algún baile en algún semáforo. Aquí hay pizza gratis. Sí, pizza gratis. Tránsito, pizza gratis. Te los podemos detener. Sí, pero no mucho. No mucho, sí. Pepe. Así que intenta otras alianzas. Aquí está la Tati, siempre la Tati desde Trelew, Chubut. Hola Tati, siempre la Tati. Hola, la gente tiene imanes. Hay como gente que tiene un imán. Y los días de lluvia pisa todas las baldosas sueltas que existen. Y los días de viento y lluvia aparecen todos los periódicos sucios del mundo y se te quedan atrapados en los pies. El imán de dice, el imán de conseguir un hombre sexy lo tienen, por ejemplo, otras mujeres. Y yo no entiendo por qué. Lo tiene, por ejemplo, Angelina Jolie. Bueno, y, tiene lana. Claro, hay una Angelina Jolie, además de ser bella, sí. Sí, muy bella, tiene lana y los días de lluvia no camina por la calle. También, sí. Por sí. lo tanto va a... Es más, no camina por la calle. Así que imagínate que la suerte hay que ayudarla. Es muy distinto, sí, sí. Sí, bueno, Tati, esperemos que trate de esquivar los periódicos sucios los días de lluvia y viento. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Cuidado, agáchate y cúbrete. Abanicándose con un fajo de billetes mientras reluce el anillo de oro de su dedo meñique fumando un habano cohiba, se acerca el idiota del pueblo. ¡Ja! ¡Hola, idiota! Pero qué macana. ¿Cuánto tiempo, che? Cabrón. Dice, sí, pero qué macana, che. No llevo sencillo encima, si no les hacía una aportación. Solo espero que sigan haciendo el programa, si no los mediodías en el Golf Club serán muy aburridos. De veras. Espero que sigan los desintegrados unidos. Ah, medio irónico, ¿verdad? Mucha mierda para todos y caminen por la sombra. En cuanto pueda, dejo de darles comida a mis 8 hijos y aporto. Muy bien. Cuando sí. sus 8 hijos y ya deberías tengan... comprarte una televisión, ¿no? Pelo en pecho. Sí, no hay gente que mira. La televisión últimamente está tan aburrida, sí, Lagarto, sí, sí, que uno se dedica a otras actividades mientras está encendido el aparato. Steven Nutria. Está chido ese nick, ¿no? Sé que sí. Steven Nutria es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Steven. Dice, me quejo que su programa es muy corto. Ahora que piensan en dar cosas a cambio de suscripciones, ¿por qué no se mistifican y dan un poco más de tiempo al aire? Ustedes se lo merecen y nosotros también. Pero es que somos putas, pero no para tanto. Claro, somos tenemos sí. un tiempo de putez. Tenemos un tiempo, sí. Porque la puta que no tiene tiempo es puta enamorada. Sí, es lo peor que le puede pasar a una trabajadora del sexo, cabrón. Bueno, escuchar pelotudeces que ocultan tantas verdades es un don que ustedes manejan muy bien y deben seguir explotándolo al máximo. También deberían sortear todos los viernes un viaje al ácido mundo de Pink Floyd. Los viernes, nada más. Está bien, eso se puede sortear. Bueno, estaría bien que el niño elefante tenga un archienemigo. No, eso sería una falta de comprensión en acuerdo con el niño elefante, ¿verdad? El muy puto parece salirle todo bien, pero estoy seguro que tiene muchos defectos que algún villano podría utilizar en su contra. Fíjate, Steven Nutria, mírate al espejo en estos momentos. ¿Estás viendo muchos defectos? Son los del niño elefante. ¿Estás sí. viendo muchos aciertos? Son los del niño elefante. Sí. ¿Te salen cosas mal? Le salen mal al niño elefante. ¿Te salen cosas bien? Le salen bien al niño elefante. El niño elefante es energía, cabrón. ¿Cómo va a tener un archienemigo? El archienemigo del niño elefante puede ser la hueva. Pero es tan poderoso que inclusive necesita de la misma, porque la hueva también es energía en reposo. Póngale. Por sí, lo tanto, sí. al niño elefante no hay por dónde entrarle, cabrón. ¡Alabado el niño elefante! Sí, es perfecto. Y a tomar por culo, ¿eh? Bueno, llega aquí Pollatrón, y ahora Pollatrón nos presenta... Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. En un día cualquiera, en un estudio de arquitectura, en Islas Canarias... ¡Pollatrón, ven a mi oficina ahora! A ver, ¿qué coño quiere este cabrón ahora? Sí, ¿me llamó el jefe? Pollatrón, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo esto y lo otro y esta otra mierda que me dijiste que hiciera. Pues quiero que pares todo eso y te pongas a hacer esto de aquí. Porque quiero cambiar esta fachada de piedra y quiero hacer esta estructura imposible de ejecutar. Esto iría pintado de verde. No. Mejor pintado de rojo, puta. Aunque ahora que lo veo, mejor sería que... Maldito cabrón, malparido, hijo de puta, indeciso, cómo me hincha las pelotas este jodido cabrón. Ah, esta oficina que te... Pero, ¿dónde sacó ese trofeo de tenis? Si está gordo el hijo de puta. ¿Cómo me gustaría coger ese trofeo y darle con la base en la cabeza y desnucarlo? ¿O no? Mejor coger el puto lápiz con el que me está dibujando toda esa mierda y clavárselo en el ojo. Eso estaría bien. Esto lo quiero así y así. Y esto otro así. ¿Estás comprendiendo, pollatrón? Sí, claro. Ah, bien. Porque... Lo único que entiendo, cabrón, es que faltan 5 minutos para irme de aquí, así que termina rápido toda esta explicación de mierda. Mejor olvida lo que te he dicho en esta hora y media y hazlo de esta otra forma. Lo que es piedra, madera. Lo que es madera lo montamos sobre el stand-down. Y Hijo de puta. Ahora sí que voy a coger la grapadora de tu mesa y te voy a clavar todas las grapas en la lengua para que te calles. Ay, voy a coger la puta lámpara y te la voy a romper en la cabeza y te daré de puñetazos en la boca hasta que te tragues todo con los dientes uno por uno. Voy a pensar mejor mi mantra, posición de flor de loto, y cobro dentro de 2 días. Cobro dentro de 2 días. Cobro dentro de 2 días. Cobro dentro de 2 días. Quiero abrirle la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Radio, comunicación, información, cine, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Reportándose desde el callejón de Sinaloa, México, llega el Cucho. Hola, Cucho. Investigador privado. Hoy el caso de los perros asesinos. Todo empezó la semana pasada cuando a mi casa llegó mi cuñado. Según él, vino de vacaciones, pero ¿cuál fue mi sorpresa? No traía nada de dinero y quería pasearse como turista, así que le dije, ¿quieres dinero? Pues me tendrás que ayudar, cabrón. Como les había comentado, fui a visitar a un amigo de un cliente que tuve. La misión parecía relativamente sencilla, casi de rutina: seguir a su esposa, ver con quién salía, tomar unas cuantas fotografías y, si era posible, hasta un video. Así que acepté. Los primeros días no hubo mucho movimiento, hasta que una mañana, después de que mi cliente se fue al trabajo, llegó una camioneta por su esposa. No bajó nadie, solamente salió esta vieja y subió a la camioneta. La seguí, el trayecto se me hizo larguísimo, pues mi cuñado no paraba de hablar. Me decía, qué chido trabajo tienes, ¿eh? Ah, pensé que trabajas en una oficina, ¿sabes, güey? Está chido esto de seguir la gente, ¿no? De haber visto viejas encueradas y haciendo... Ah, güey, qué chido trabajo tienes, ¿eh? Oye, ¿puedo sacar las fotos yo? A ver, préstame tu cámara. Te saco las fotos, en serio. ¿Sabes qué? Quiero ir al baño. ¿Falta mucho para llegar? Dale, frena aquí, quiero ir al baño. ¡Puta madre! ¿Cómo chinga este cabrón? En una de esas, para ponerle atención a este cabrón, perdí de vista la camioneta, es decir, el trabajo se frustró. Así que me dirigí al único lugar sensato que se me ocurrió en el momento, es decir, mi casa. Detuve el auto, me dirigí hacia la casa y le dije a mi cuñado, cabrón, ten este dinero, sal del auto y vete a la playa a solearte. Así terminó el primer día de trabajo. Al día siguiente, lo mismo, me encontraba fuera de la casa de mi cliente esperando. Cuando de pronto vi la misma camioneta del día anterior llegar, fue la misma rutina, no bajó nadie, subió la señora a la camioneta, ahora sí lo seguí, traté que no me distraiga justamente mi cuñado y llegamos a la casa de este cabrón, ahí pude tomar unas fotos, nada incriminatorias, simplemente este cabrón abriéndole la puerta de la casa a la esposa de mi cliente y no mucho más. Cuando me acerqué por el patio trasero, ¡Mierda! Un pinche perro Doberman empezó a ladrarme. Por suerte, no había pasado la barda. Su dueño salió y le decía: pinche perrote, tranquilo, tranquilo, no hagas ruido, que papá está tratando de concentrarse. Chale con este cabrón, yo lo escuché todo, se ve que iba a tener acción y yo sin poder pasar por ese pinche perro. Así que tenía que actuar con rapidez. Le hablé a mi cliente y le pedí que llamara por celular a su esposa y le dijera que iba a salir en ese preciso momento de viaje de negocios, que no iba ni tener tiempo de despedirse, así que se veían recién mañana por la noche. Bueno, de esa manera, la cabrona se quedaría un poco más tranquila, estaría más tiempo en esa casa echando el cuerno y me daría tiempo a mí de pensar algo para librarme de este perrote y poder entrar a la casa y sacar fotos desde alguna de las ventanas. Así que pensé, mi cuñado, que había quedado justamente en el carro. Así que lo fui a buscar y le dije: oye, güey, ¿quieres hacer algo? ¿Me estás ayudando en el trabajo? Sí, güey, qué trabajo chido tienes. Sí, güey, me encanta tu trabajo. ¿Puedo sacar las fotos? No, cabrón, ven aquí, me tienes que ayudar. Tienes que distraer al perro. Ah, bueno, güey, estoy dispuesto para todo. Así que ahí estaba, justamente mi cuñado se fue por el patio trasero y distrajo el perro. Este cabrón, con tal de irnos rápido por unas chelas, no dudó, empezó a molestar al perro. Este se lanzó y bueno, empezaron a correr y el perro detrás. Así que me había librado de él. Sin pensarlo, salté la barda, corrí hasta la puerta y cuidadosamente fui orientándome en las ventanas de la periferia de la casa hasta que encontré justamente donde estaban ellos, la de la habitación. Todo iba perfecto, hasta que sentí una mordida en la pantorrilla. ¡Ay! Pero este era un perro pedorro, no era el Doberman. No había notado que además del Doberman... Había otro perrito pedorro por ahí, que este era, bueno, de puta raza, pinche perro. Dice, lo agarré, me quería empezar a ladrar justo en ese momento, no tenía mucho tiempo, así que lo solté y nada, tenía que ir a pedos. Así que, bueno, terminé de sacar las fotografías, todo con mucho cuidado. El perrito empezó a ladrar y justamente se movió el dueño de la casa y como que empezó a buscar al perro desde donde ladraba. Así que yo cogí el perro rápidamente y me fui hasta la entrada de la casa con el perro en la mano. Cuando el güey salió, dijo: cabrón, ¿qué haces con mi perro? Yo le dije: nada, se escapó y yo lo pude alcanzar. Muy bien, muy bien. Este cabrón me dio las gracias y hasta me invitó a pasar. Yo, la neta, estaba ya muy agitado como para seguir, así que le dije: no, gracias. En eso justamente viene mi cuñado y me dice: oye, güey, ya vamos a tomar unas cervezas, justamente con el Doberman. Ay, ese es el... también se le escapó. Ah, oh, güey, bueno, se escaparon gracias. Todos los perros. Tenga oye, cuidado, pues se están escapando. Se están escapando los perros para el monte. Ah, bueno, pero quieren unas chelas, yo invito. Gracias por devolverme los perros. Así que, chelas gratis, yo me fui con las fotos. Mi cuñado estaba contento y todos felices. Bueno, cuestión que ya hasta mi cliente está contento. Luego les cuento cómo terminó el caso. Ahí está otro caso del Cucho, en este caso con los perros asesinos, ¿verdad? Sé que sé. Perros entrenados para matar. Pero que fallaron por la astucia de Cucho. Yo que tuvo que inclusive acarrear con un cuñado pesado. Los cuñados siempre son pesados. Sí, sí, sí, imagínate tú si trabajas de investigador privado. ¡Ey! Esto está de puta madre. ¿Qué es eso de andar quejándose del reggaetón? Dice el Rolas de Mexicali. Eso, ¿qué es eso de andar quejándose? ¿Qué es eso de andar quejándose? El reggaetón es una maravilla, dice. ¿Por qué, Rolas? Porque sí, porque en el momento en que el reggaetón empieza a sonar, todas las viejas se convierten en putas instantáneamente. Las camisetas se mojan, las faldas se hacen más cortas y hasta las pinches viejas más fresonas empiezan a mover el culo como Shakira. Dice que más que se le puede pedir igual en la se vida le puede pecar, cabrón. El único precio que hay que pagar por eso es soportar un poco esa música asquerosa y ellas ya están convertidas, dice. Yo propongo que se instalen altavoces en todas las calles de la República Mexicana y se transmita reggaetón las 24 horas del día. No, gracias. Se despide. Prefiero chaquetearme. Prefiero no imaginárselas moviendo, claro, como Shakira, aunque estén estáticas, ¿verdad? Bueno, dice, me despido. Se despide el Rolas de Mexicali escuchando punk rock, dice. Bueno, es esa gente que vende una cosa pero en realidad consume otra, ¿verdad? Bueno, Rolas, ahí está, la vida en movimiento. Omar Salvador de Toluca, México. Hola, Omar. Dice, de nada, cabrones. Ah, porque le debemos haber agradecido. Ah, está bien. No, muchas no, gracias, Omar. De nada, cabrones. Cabrones, su programa está bien chingón y No Somos Lo Que Un Padre Quiere Para Su Hija Bebé es una canción del Mago de Oz. ¿Y cómo es el Mago de Oz? El Mago de Oz es el... parecido a Rata Blanca. Es la película, claro, el mago de Oz, Cocoyome. Y él dice, desde Parral de Chihuahua quiero decir, número uno, el desintegrado que pidió la canción Somos Lo Que Su Padre Quiere Para Su Hijita Bebé no es Rata Blanca, es Mago de Oz. Y es, No somos lo que su padre quiere para su hijita bebé. fíjese usted. Dice, creo que esto pertenece a una rola que se llama Hasta que el cuerpo aguante, pero eso solo creo, no lo aseguro. Ah, y otra cosa, a ese mismo desintegrado que decía eso, díganle que yo por mi parte, no sé los demás, pero seguiré diciendo mamadas. Ah, porque güey este pedía la rola, dejan de decir mamadas. Basta de decir mamadas y luego la caga. Dice, quiero rata blanca, somos lo que no, un padre no quiere para su hijita bebé, mamá y media. Salga de aquí, por es favor. El mago de hoy. Salga de aquí. Helter Skelter de Caracas, Venezuela, dice, estaría bien comunicarles que hay un aviso oficial de huracán, el huracán Alberto. Alberto. Y está sobre el norte de la Florida y podría seguir su trayectoria por la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. A todos nuestros amigos que están en la península de Florida, tapen las puertas, cierren las ventanas. Hay que preguntarle al cimarrón. Escondan al perro. Hay que preguntarle a Helter Skelter. Helter Skelter está aquí. Helter Skelter está mandando anuncios de hace 7 días diciendo, se va toda la chingada y ustedes no me pelan. Helter Skelter, es que no vemos muy preocupado al cimarrón. No. Y el cimarrón, es como, además de... Cimarrón, si nos confirman todo, sí, nosotros levantamos y nos vamos. Estamos en condiciones de decir que todo se va a la mierda, cimarrón. Por favor, Helter Skelter aquí tiene datos precisos y es más, nos explica cómo es este tema del huracán y toda la mamada. Les envío estas diapositivas que pueden ver a izquierda de pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Para que las examinen concienzudamente. En el hemisferio norte los ciclones rotan casi circularmente en una dirección contraria a la manecilla del reloj. En el hemisferio sur el sentido del reloj justamente ruedan en el sentido del reloj. Por lo tanto, se crea así una especie de ciclones que van en distintas direcciones. Lo que se llama anticiclón no es otra cosa que vientos con una rotación a la inversa. Se les llama ciclones tropicales porque se forman en los mares tropicales. Se clasifican de acuerdo con su intensidad. En depresión tropical, vientos con circulación cerrada, es decir, con el ojo del huracán que va desde aquí hasta allá, 60 kilómetros, tormenta tropical, luego el huracán, cuidado con el huracán, tapen las puertas, en síntesis, se va toda la chingada. Sí. Luego seguiremos con más clases. Esa diapositiva también la mandó Helter Skelter. Sí, no entendemos por qué hay un culo ahí, pero imaginamos... Pero está chido, como para cerrar todo, está chido. Sí, como un ejemplo de cómo puedes terminar si estás desapercibido lo que es una tormenta tropical, es decir, culo para arriba. Igual ese culo no lo tiene todo el mundo. No. Eso está muy trabajado. Billy Star Wayne desde Madrid, España. Hola, Billy Star. Dice, arriba el señor Lagarto, claro que los votaré. Arriba, que ya te votamos todos aquí. Sí. Bueno, haciendo más o desintegrado, un abrazo cabrón. Ha llegado muchísima gente de España en este último tiempo. Imaginamos que es porque Billy Star Wayne en Madrid está rompiendo las pelotas. Seguramente. Y llegan con gracias, votaciones. Muchas gracias, Billy Star. Agradecidos eternamente. Hola, ¿qué tal? Soy La Chiva desde Calchaquí, República Argentina. ¿Cómo están? La Chiva. ¿Todo mal? Bueno, bien, me alegro, dice, porque si yo estoy mal, ustedes están mal. Claro, no, es una gran verdad. Es más, todos estamos mal. Todos estamos mal. Una gran verdad filosófica. Sé que sí. No solo estamos mal y vemos todo mal, sino que además uno generalmente cuando está mal, desea que todo esté mal. Y sí. Justamente para no estar tan mal, ¿no? Es una forma bastante miserable de consuelo. Pero bueno, Chiva, aplícala. Estamos muy mal, Chiva. Sé que sí. Todos estamos muy mal. Bueno, ¿Qué pasó, Chiva? Lo que creo que estaría bien es que le cortaran la cabeza a Daddy Yankee. Ya mismo alguien, por favor. Pero yo les contaré por qué, no es solo una pero mamada. Canta decir... con el culo, no sí. Canta con la cabeza. Con algo canta, o sea, yo creo que se le corta la cabeza y sigue cantando Daddy Yankee. No hay ningún problema y ha grabado, por lo tanto, no lo solucionaron de esa manera. Sí. Dice, pero fíjense eso, es más, puede ser peor, potenciar la fama de Daddy Yankee. Claro, sé que sí. El muertecito, cada día. Hay que escucharlo todos los días. Hay que escucharlo todos los días porque se murió. Sí. Mejor que siga vivo. Que goce de salud Daddy Yankee y todos los reggaetoneros. Dice, porque por culpa de mi tía se la pasa escuchando estas mamadas mientras yo miro mis películas japonesas los sábados. Pero este sábado no pude porque esta pinche cabrona no paraba de escuchar esto a volumen fuerte. No me dejaba concentrarme en la película para entender por qué el güey que estaba en el filme estaba con la cabeza colgando de un árbol con medio cuerpo ensangrentado. Y además me costaba concentrarme porque estaba bajo los síntomas de las chelas. ¿Ustedes entienden? Chelas, reggaetón sonando de fondo, una película japonesa. No, todo mal. Pero claro, ¿qué mierda quieres entender? Todo mal. Chiva, por favor, todo mal. No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, de aquí de Caracas, Venezuela. Se comunica a Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la boda. Desde hace como las 8. No sé, estoy perdido. Por lo culo que ahora es. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. De desde San José de Costa Rica. Ahí está Don Carrillo. Ah, hola, Don Carrillo. Dice, quiero quejarme de una cosa, que aquí en Costa Rica hay muchos huecos en la calle. Yo le preguntaría justamente al Nico Tico, hueco creo que es homosexual, gay, ¿no? Y hay mucha gente que se queja de eso, inclusive dice, quiero quejarme de que hay muchos huecos en las calles y yo los quiero todos dentro de mi apartamento. Claro, así que veremos lo que podemos hacer para Don Carrillo. O Diablo Marmelos de Pedo Town. Hola, ahí. Dice, vote Lagarto. Nosotros queremos Lagarto para presidente de la República Mexicana. Lo acompañaremos y estaremos con él en toda esta campaña. Pero a mí también me gustaría en Portugal, ¿eh? Sí, sí, que vuelva la monarquía al Portugal. Sí, eso estaría chido. Rey de Portugal, o al menos de Isla. Sí, no, me gusta. Pero no le gusta más, nada más, independizar Isla de Madeira. Está, eso está bien chido. Buena Isla de Madeira. Perdón, hay que trabajar en eso también. Trabaja en eso, David. O Diablo Vermelho, de Portugal. Arlene, me gusta ese nombre. ¿Por qué uno podría decir, es afrancesado? Podrían llegar a alguien decir, sí, no es Arlene, no Arlene es afrancesado. Ah, güey, si es Arlene, sería Arlene, no Arlene. Arlene. Mira con la cara que nos mira, se malinea, como diciendo, ¡ay, qué brutos, hijos de la chingada! No, es, pero Arlene me gustó. Bueno, está bien. Arlene. Es de Rivera, en la República Oriental del Uruguay. ¡Ja! Dice, yo realizaría un sueño un día antes de que el mundo se desintegre, que realmente me daría mucho placer. Pondría a George W. Bush a cosechar caña de azúcar para Fidel Castro. Está chido que todo el mundo debería hacer, aunque sea por 24 horas, el trabajo del otro, ¿no? Sí. Está bien, alguno dirá, ¿y por qué no Fidel cosechando caña él mismo en su propio país, no? También, está, sí. Está chido que cada uno, aunque sea 24 horas, sepa lo que es la vida del otro cuando uno a veces es rápido para juzgar esas cosas, ¿no? Sí que también sí. Habría que poner a alguno en la presidencia de los Estados Unidos durante 24 horas. Por supuesto, lo que todos están pensando está bien, todos lo harán mejor que George W. Bush. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Hay como unas responsabilidades que no está llevando a cabo George W. Bush. Pero bueno, en este caso estaría chido escucharlo a Fidel decir, oye, tú sigue trabajando. Y George W. Bush diciendo, ah, me ha matado el sol. Yo no creo que aguante no. Y dos horas ahí. Yo creo que se descompone. Yo creo que si se le muere en el perrito. Entra, sí. Se le muere el perrito automáticamente ahí en los campos azucareros de Cuba. ¿Qué onda, cabrones? Aquí le saluda el niño sin amor desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, niño sin amor. Solo quiero felicitarles porque acabo de ver la página y, bueno, realmente súper chingona, cabrones. Rico. Pero este güey, ¿desde cuándo no entra? ¿Cambiaba algo, Mico? Ah, dice, se ha renovado todo. Se reinventaron la página. Mico, eres tan talentoso que nosotros ni nos dimos cuenta. Sí, sí. Es casi imperceptible. A lo mejor están... son detalles. Claro, detalles. Es como que cambió internamente. Sí, por, sí, el espíritu de la el página. Espíritu. Claro, muy bien. Hola, bueno, nada, es un honor. Saludos para Nico. De año cambió. Seguro tuvo el 98% de influencia en el cambio, que está tan chingón, dice el niño sin amor. Pero el niño sin amor viene amamonado, compréndelo, sí, Mico. Sí, sí, sí. Se ha quedado no sin amor. Sí, sí. Luego tuvo muchos amores, casi cambia el nick, luego se quedó sin amores nuevamente. Bueno, ahí está ella. Lorena, él, perdón. ¿Por qué ha cambiado de sexo? Sí, sí, sí, sí, sí. La vida del niño es sin una amor. Vida muy agitada. Es una locura verdaderamente ahí en Jalisco. Lorena es de San Carlos, esto es también República Oriental del Uruguay. Ah, hola, Lorne. Y dice, me quejo de que nadie vive libremente y no dejan vivir la vida de sí los que demás. Sí, hay que desalambrar. Y siempre pensando en el qué dirán, por favor. Dice, no, es más de cabotaje lo de Lorena, no es tanto desalambrar, sino que la dejen ir al baile, por ejemplo. Que la dejen ir al baile. Claro, o que la dejen salir encuerada a la calle y que no anden las vecinas diciendo, hola Lorena, mire la cara de más puta, bo. Bueno, pero si desalambramos, si desalambramos, puedes caminar más lejos. Más lejos y libremente. Lore, bueno, un beso para ella. Dice, por favor, como si la vida fuera tan larga. Ah. De hablar de Lorena. Lorena, todo, lo que pasa que en San Carlos, Uruguay no pasa una mierda, claro, Lagarto. Sí, y el tema de discusión permanente de los amigos uruguayos cuando Lorena, salen a matear a la calle. En el medio de la plaza. Claro. Semidesnuda. Con esa faldita que no deja mucho a la imaginación. Es como para hablar, realmente. Hola, cabrones, soy Semalinia desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Semalinia. Un asunto nada más, Yo estuvo bueno eso de los cabrones que se quejan con la cooperata, dice, con esto de cooperar con la causa desintegrada. ¡Que chinga su madre! Y a cooperar, que dejen de quejarse y hacer que den ustedes explicaciones y todo eso, que no mamen. A cooperar se ha dicho y basta. Y bueno, hay que dar ciertas explicaciones. Debemos dar explicaciones porque nos debemos todos a todos. Todos a todos. Y como nosotros queremos explicaciones de todos ustedes de lo que están haciendo en este preciso instante, nosotros nos vemos obligados a darlas, sí, sí, ¿no? Sí. No de lo que estamos haciendo en este preciso instante. A mí no me gustaría explicar lo que está haciendo Mico en este preciso instante. No, bueno. De hecho, por lo menos... Estamos hablando por nosotros. Sí, las cosas que sean relevantes. No, Mico sigue con los otros. Sí. Lo que sea relevante, verdaderamente. Dice, bueno, lo bueno cuesta. Y el que quiera azul celeste, que se acuesten. Dice, bueno... ¿Y qué es lo bueno? Y ayer me acosté. Me siento contento de que está el mejor programa del mundo. Sigue al aire. Dice, una frase más. Todo tiempo pasado fue anterior. Cuídense poquito para que no se aburran. Dice. Eso es verdad, ¿eh? Es una gran verdad. Es la mera neta, sí. Podríamos decir. Yo creo que decir. Todas las noches deberíamos pensar eso. Sí, todo tiempo pasado fue anterior. Sé que sí. Pedro Sánchez de Barcelona, España. Ah, hola, Pedro. Que un día antes de que el mundo se desintegre... Campanita, un poco de respeto para Pedro Sánchez. Pero... Porque él dice, un día antes de que el mundo se desintegre... Pues follar como un loco, con un montón de tías buenas y fumando hierba. Habrá algo mejor mientras espero que se desintegre el mundo. Un saludo, cabrones. Y ahí se retira justamente... Un saludo. Pedro Sánchez desde Barcelona, España. Jorge Toledo desde Hermosillo, Sonora. Hola, México. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pirata Lagarto, dirán qué pinche milagro que este chingado radical en Hermosillo se comunique. Bueno, pues fue que en el trabajo nos quitaron a todo lo relacionado con el mundo por las órdenes del pinche contador. Pero qué mamadas son esas, si a él no le gusta. ¿Qué es lo que le quitaron? Le quitaron absolutamente todo. Toda la conexión a internet, a intranet, le quitaron la posibilidad de escuchar programas, de entrar al porno, de toda la mierda. Dice, si a él le gusta la música de salsa, o el trío, los corridos, o los Beatles, o qué carajo, qué mierda quiera oír, pues que lo escuche. Pero nada, así que huela, huela, palomita, y porque ahí andan diciendo que me quieren matar, pues son canciones justamente las que escucha el contador. Ah, sí. Que ha anulado todas las entradas por ahí de las PCs. Bueno, pirata, dime qué pinche gente puede aguantar oír todo ese tipo de música. Bueno, tu jefe. Tu contador, cabrón. Su mujer. Sí. Pero ni pedo. Bueno, el chiste es que cabrón me mandó a resetear mi máquina y puso un candado para no poder ver porno ni chatear. Oh, y lo más mierda. Cabrón fue que no puedo ir en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, ya no sé qué puedo hacer. Pirata Lagarto, cuídense. Saludos a toda la bola de huevones de algo polvo. Se debe poder hacer. Jorge Toledo trabaja con toda una bola de cabrones ahí en Volvo Buses de Hermosillo, ¿no? Sí. Donde hacen los motores, las mamadas, los pintas, no sé qué, los Volvo Buses, y ahora están desconectados del mundo. Por lo tanto, queremos justicia. Queremos justicia, sí, tomaremos sí. La planta en nombre de Jorge Toledo. Sí. Sí, representante gremial. El Julito del Bola 8 dice ya, mi novia eternamente enamorado de ella, Aurora, y al pinche calor del infierno que hace aquí, de eso quiero quejarme, póngale por caso. Ya, y se va Jorge Toledo. Veo mala tierra, cabrón. No sabemos cómo se ha comunicado, si es que no puede escuchar el programa. Está muy loco, Jorge Toledo. El trabajo le está haciendo daño. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí el Panda Pendejo. Está el Calzón desde Guadalajara. El último en llegar. Hola, hijos de Minerva. Y Arturo Pérez Rebete está justamente. Veo mala tierra, cabrón. San Pascualito Reloj de Yafid, Jafido, Jafid, Julieta. Está Caroline de Chetumal. Está el Android 17, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos. ¿Cómo ve la Tierra? La veo acelerando y acelerando. ¡Dale! Corriendo contra sus fantasmas y sus demonios. ¿Y usted? ¡Ay, quemando neumáticos y arrasando todo a su paso! ¡Y ahí veo el humo! ¡Ay, carajo! ¿Dónde termina esta carrera? Esta carrera diaria contra nuestros fantasmas y demonios, nosotros seguimos aquí, tratando de defender de alguna manera el protagonismo en esa carrera. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por más sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Releo Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Aloha. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de PHF con el cura fiestero corriendo. ¡Sécase! Ahora corriendo con su Jeep que está preparado para soportar carreras. Ganaremos sin ningún lugar a duda. Cura, te tenemos muchísima fe. Humo? Porque está preparado para... Sí, hay llamas también, ¿eh? Me parece que se está prendiendo fuego. Bueno. Tenemos agua. No lo podemos apagar con agua. Arena creo que se usa para estos casos.